Jueves 9 de junio, velar. La segunda venida de Jesús es la culminación de todas las esperanzas cristianas. Es el cumplimiento de todo lo que se nos ha prometido. Sin ella, ¿qué pasaría? Nos descompondríamos en el suelo después de la muerte, como todos los demás. Sin la segunda venida y lo que ésta incluye, todo lo demás acerca de nuestra fe sería una mentira, una farsa, y todo lo que los críticos y los adversarios han afirmado acerca de ella. Entonces, no es extraño que, en ansiosa espera del retorno de Jesús, algunos cristianos hayan fijado fechas para su retorno. Después de todo, mucho depende de ese regreso. Por supuesto, como sabemos, cada fecha fijada en lo pasado para la segunda venida de Cristo ha sido equivocada. ¿De qué modo Mateo capítulo 24 versos 36 al 42 explica por qué los que fijan fechas se equivocan? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es precisamente porque no sabemos cuándo regresará Jesús que se nos dice que debemos estar listos y velar. Escucha Mateo capítulo 24, versos 42 al 51. ¿Qué dice Jesús aquí acerca de lo que significa velar y estar listos para la segunda venida? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, «Mi señor tarda en venir», y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús es claro, no sabemos cuándo volverá. De hecho, Él vendrá cuando menos lo esperemos. Así que necesitamos estar listos para Él cuando sea que vuelva. Necesitamos vivir como si Él viniera en cualquier momento, aunque no sepamos cuándo. Algunos podrían pensar, bueno, Él no vino ya por un tiempo largo, así que puedo hacer lo que desea mi corazón. Esta es precisamente la actitud contra la cual nos advierte el Señor. Debemos procurar ser fieles porque amamos al Señor y queremos hacer lo que es correcto ante Él, no importa cuándo regrese. Además, con todos los textos que advierten acerca del juicio, especialmente contra los que tratan mal a otros, el tiempo de la segunda venida realmente no importa. Más pronto o más tarde, el juicio ocurrirá. Como adventistas del séptimo día, que hemos creído por mucho tiempo en el regreso de Cristo, ¿de qué forma podemos evitar cometer el mismo error que el siervo malo, aun cuando sea solo de una manera sutil?